di un eterno adiós a los placeres cuando la pena marchitó mi frente y me soñé contigo indiferente al estúpido amor de las mujeres. En mi triste vida yo creía que estaba el mundo para mi desierto y que en lugar de corazón tenía una fría lápida de muerto. Mas despreciaste tú mis ilusiones con embusteras frases de cariño y dejaron su tumba mis pasiones y te entregué mi corazón de niño. Y no extraño que quieras provocarme ni tampoco que lograras defenderme porque fuiste capaz de sospecharme pero no eres capaz de comprenderme. Yo seguiré con mi penar impío mientras tú gozas de envidiable calma. Me dejas la duda y el vacío, y yo en cambio, mujer, te dejo el alma, porque eterno será mi amor profundo, en viviendo constante y desgraciado, como piensa en la vida el moribundo, como piensa en la gloria el condenado.